Bienvenidos al programa periodístico sobre la actualidad política y económica, observada con otros ojos. Con otros ojos, los de Leandro Selem, por Radio El Mundo, AM1070. ¿Qué tal? Muy buenas noches tengan todos y bienvenidos a esta nueva emisión, la número 109 de Con Otros Ojos. Bueno, atravesando, terminando una semana, digamos que en realidad tomando en cuenta a lo que me quiero referir es que el miércoles pasado, un mazazo para todos, el accidente en la estación 11, y realmente a eso me refería con que se está cumpliendo una semana en realidad, sino que no esté terminando una semana, más bien se está cumpliendo una semana dentro de algunas horas de esta tragedia realmente que es una de las más importantes encima de la que nos ha tocado vivir a los argentinos en cuanto a la cantidad de muertes, la cantidad de heridos, la cantidad de gente que, porque más allá de las muertes también mucha gente que no sabemos qué va a pasar, cómo queda. Hoy en día son heridos, hay una cincuentena de heridos de gravedad, otros no, pero dentro de esos 600 heridos puede haber gente que tenga una secuela importante psicológica o hasta tal vez física, ¿no? Porque aquel que quizás se rompió alguna parte de su cuerpo y no puede reponerla, no puede hacer que funcione de la misma manera que antes del accidente, es una persona que no se da cuenta, obviamente, dentro de los muertos, de la tragedia, pero es un afectado por este gran accidente que hubo. Y por eso digo, cuando suceden este tipo de situaciones, aparte de las personas que pierden la vida, hay una gran cantidad que queda fuertemente afectada. Y ni hablar de, más allá de la gente que pierde la vida, las familias de esta gente que pierde la vida, sobre todo cuando... Bueno, en realidad no importa a quién se trate, siempre el dolor es enorme y la ausencia es tremenda. Pero quizás hay una, digamos, una representación muy fuerte en aquellos casos como cuando se trata de sostenes de familia, de sostenes de familias numerosas. Estamos hablando de un medio de transporte que suele llevar gente de clase baja, gente trabajadora, en su mayoría también suelen viajar gente de clase media, tal vez también algunos de clase alta, pero en su mayoría transporta gente de clase trabajadora. Y dentro de la gente de clase trabajadora, de clase baja, se dan el mayor porcentaje de familias con mayores cantidades de miembros, de hijos. Y en muchos casos se dan estas tristes situaciones de que quien fallece es quizás el sostén de la familia. Buenas noches, María Prado, ¿cómo estás? Buenas noches. Nada, estoy haciendo esta introducción un poco, obviamente, atropellada, pero es que no es fácil abordar un tema, a pesar de que ya pasaron varios días, de que se está por cumplir una semana, porque es una situación tan injusta, tan tremenda. Sobre todo un tema que creo que acá lo hemos mencionado infinidad de veces, desde que arrancó Con Otros Ojos, allá por el año 2010, siempre dijimos que una de las asignaturas pendientes más importantes que tenía el kirchnerismo era el tema de los trenes, que se viajaba muy mal, que era peligroso y que realmente no entendíamos cómo en todos estos años donde se habían logrado tantas conquistas tan importantes, nunca se le había encontrado la vuelta a este tema. Y un tema tan cercano, cercano al trabajo, tan cercano a la clase trabajadora, tan cercano a una cantidad, yo creo, muy importante de votantes de kirchnerismo, justamente. Uh-huh. Varias veces hablamos del sistema ferroviario uh-huh. e intentamos encontrar explicaciones de por qué no se mejoraba. Tenía que ver con algunos, lo dijimos varias veces, con algunos lobbies muy fuertes por parte de las empresas transportistas de pasajeros de colectivos, por el tema de los transportes de cargas, uh-huh. Poderes muy grandes que se enfrentaban y de alguna manera daba la sensación y ahora se corrobora un poco más, alguna postura por parte del gobierno nacional de es un tema que se va a resolver, pero en realidad nunca se hacía. Y en realidad lo que sucede cuando viajan tanta gente en un transporte riesgoso, se está siempre al límite de alguna situación de este tipo, y bueno, finalmente sucedió. La verdad que a mí me resulta muy difícil abordar este tipo de temas, porque me parece, no sé en qué punto se... No querer faltar el respeto a los familiares de las víctimas queriendo hacer un análisis político de un accidente tan grave. Uh-huh. Esto es lo que más me cuesta, ¿no? Claro. No tocar ningún tema que a los familiares de los fallecidos y a las personas que, como vos decías, pueden quedar con algún tipo de secuelas. Se sabe que ya hay personas amputadas. La verdad que el escenario es terrible, es increíble. Y más allá de que hay accidentes ferroviarios en cualquier lugar del mundo, porque es un transporte que lleva mucha gente, entonces que un accidente es de magnitud. Cualquier accidente que pueda pasar, hay descarrilamientos, hay un montón de situaciones que pueden pasar. Si bien es uno de los transportes más seguros, el servicio de ferrocarriles, cualquier accidente tiene una magnitud impresionante. Si pensamos que viajan 2.000 personas en un tren, una formación. Y encima, si se trata de estos trenes que... como ya se anduvo demostrando, están en tan malas condiciones, son tan viejos y tan obsoletos, que, por ejemplo, en el caso de esta tragedia, de este choque, si hubiera sido material de mejor calidad, no se hubiese producido la colisión entre un vagón y otro, sino que más bien se hubieran salido de vía. Claro. ¿Qué fue lo que pasó con el de Flores? Claro. No nos olvidemos que el de Flores, en vista del colectivo, termina pegando a otro tren y ahí se sale. No se sale. Uh-huh. No hubo este efecto acordeón de que la chapa se retuerce, se dobla y queda toda la gente atrapada ahí, o mejor dicho, aplanada, muerta. Entonces, eso también es tremendo. Vos decís, ¿hay accidentes? Sí. Está el caso este más reciente, el de Flores, colectivo que pasa con la barrera baja y lo atropella un tren, y el tren se termina saliendo de la vía, chocando a otro tren. Pero ahí no hubo muertos que lamentar del tren. Los muertos fueron del colectivo. Sí. Bueno, eso demuestra que no siempre los accidentes de trenes van a ser tan tremendos. No, pero por eso digo que cualquier accidente en el tren tiene el riesgo de la cantidad de gente que viaja. Lo mismo que con un colectivo, ¿no? El riesgo está. El riesgo, pero si el material es bueno, totalmente. Se puede llegar a... Totalmente. Por eso, a eso me refería. Al tema de que si bien hay accidentes en cualquier lugar del mundo... la magnitud de este accidente y tal vez las causas de este accidente, que es lo que vos estás diciendo, el material rodante muy viejo, uno empieza a imaginar y destraba como una cadena de responsabilidades y de situaciones que se fueron juntando en este accidente, que en realidad se podrían haber evitado. Y este es el tema, ¿con qué se evita? Con una política de ferroviaria seria y con una política ferroviaria sobre todo de control, porque en este caso lo que está quedando a la vista es que la empresa no hizo lo que debía hacer. Más allá del desvío de subsidios y todo eso, que me parece que es otro ítem de la investigación. Si el Estado quiere tomar el control de los ferrocarriles, digamos, y estatizarlos, bueno, puede andar bien. Pero no es que sea necesariamente eso lo que tenga que ocurrir. Un privado puede administrar el ferrocarril y hacerlo bien, y el Estado puede controlar de manera permanente y eficiente que eso sea así. Uh-huh. Ahora, lo que estuvimos viendo los últimos días, imágenes de televisión, de todos los programas que se cansaron de enviar camarógrafos a ver en qué estado están los trenes, las máquinas, los vagones, los frenos, todo lo que hace. Es increíble. Eso no pasa a un control de ninguna manera. Uh-huh. Entonces, acá, más allá de la responsabilidad criminal de los Sirigliano en el hecho, que son los dueños de la concesión de TVA, hay una responsabilidad, hay una complicidad enorme de quienes tenían que controlar. Totalmente. Y, bueno, ¿quiénes tienen que controlar? ¿La CNRT es la que tiene que controlar? ¿O qué organismo es la que tiene que enviar inspectores a...? La CNRT. A ver, la CNRT, bueno, entonces habrá... La CNRT deberá responder por qué circulaban. Y la Secretaría de Transporte. ¿Por qué también circulaban esos trenes? O ellos no los podían ver, o sea, se los tenían escondidos, los sacaban... cuando ellos iban a hacer una investigación, ¿cómo ahora va cualquier camarógrafo y encuentra cómo están los trenes? Porque y la CNRT. Además, la CNRT, convengamos, conoce, por ejemplo, a los delegados sindicales de TVA. Y los delegados sindicales estaban siempre dispuestos, eran los primeros en que querían que fueran a ver en qué estado los hacían trabajar a los empleados de la compañía. Entonces... era bastante simple, no era muy difícil, no es algo que se descubrió de una manera... No, pero aparte, desde la simpleza de viajar en el transporte, sí, cualquiera claro. que hemos viajado en cualquiera de los ferrocarriles del área metropolitana, excepto los de la zona norte, que tienen otras características, los que van hacia el norte tienen hay equipos con formaciones con aire acondicionado... Hay otras características hacia el transporte hacia el norte, pero los que vamos hacia el sur, hacia el oeste, y hemos viajado muchas veces en el transporte público, en el transporte ferroviario, sí. sabemos perfectamente las condiciones de este transporte y lo hemos sufrido. Y cualquiera que se sube lo ve. No hace falta organizar una inspección con platillos y anuncios y demás. Con subir... 3 inspectores, 4 inspectores, en ponerlos 4 horas en cualquier estación de trenes, puede ver cómo son las puertas, cómo son las ventanas. Bueno, en algunos casos se ha hecho por el tema del vandalismo, todo es chapa, entonces también eso es más riesgoso claro, para el que viaja, porque pasa a hacer todo un material. Sí, vidrios que de es ventanas, ventanillas de plástico. De plástico. Todo pasa a ser un material que es poco amigable con el ser humano. Bueno, pero eso también porque se habla de los actos de vandalismo. Pero bien que cuando a TVA se le ha dicho que tiene que cercar todo el entorno a las vías, que eso le corresponde a la concesión trabajar sobre esos terrenos, como hacer alambrados perimetrales, paredones, digamos, lo que sea necesario para que el tren pueda circular sin que le tiren piedras ni lo agredan, nunca lo hizo. A lo sumo, en alguna zona puso un alambrecito, pero que enseguida venían y lo cortaban y se acabó el tema. Y le echan la culpa, no, porque la gente quiere cruzar por cualquier lado. Pero eso, de todos modos, por más que puedan, digamos, llegar a esa conclusión a través de un estudio que la gente quiere cruzar por cualquier lado... No se puede igual dejar que la gente cruce por cualquier lado. Entonces, es responsabilidad. Se han cercado las estaciones. La gente muchas veces se queja, y tiene razón el usuario. Se han cercado las estaciones con una finalidad de cobrar el boleto. De que no pase nadie sin haber pagado el boleto. Claro, pero no se importa. Pero no de cruce, seguridad. Pero no importa que nadie cruce así. O sea, de la misma forma que enrejan las estaciones, deberían hacerlo con todo lo que es el área del recorrido del tren, y eso evitaría, por ejemplo, los actos de vandalismo. Salvaguardaría por lo menos al tren, ¿no? De los actos de vandalismo. No, otra, al salvaguardar al tren de los actos de vandalismo, entonces ya no está la cuestión de los materiales malos porque no los roban o no sé qué. Ya no tiene excusa para tener un buen material. Exacto. Y ya... El material, para incluso no lo pienso en este accidente donde fue todo terrible, pero lo pienso hasta en un freno brusco con un golpe, no es lo mismo caer contra una butaca de lata que contra una butaca acolchonada. Entonces esto también, a eso me refiero con el tema de que son también mucho más menos amigables para el cuerpo del ser humano. Más allá de un accidente grave donde ya la magnitud, estamos hablando de otra cosa, hablo en el día a día. Y me parece que es eso, que no hacen falta grandes inspecciones para poder ver esto. Como decías vos, si lo puede ver un canal de televisión y si lo pueden ver todos los usuarios todos los días, cualquiera que se sube a un tren del área metropolitana tiene que poder ver esto. Y yo insisto, más allá del urgente es recuperar este sistema ferroviario del área metropolitana. Urgente. Sí, ya lo venía haciendo. Creo que lamentablemente a veces tiene que suceder este tipo de situaciones para que la reacción sea más rápida. Digo, porque si ahora tenemos una rápida reacción para todos aquellos que murieron, para todos los familiares, para todos aquellos que no se sabe cómo van a quedar después de este accidente, que se computan como heridos, bueno, ¿cómo se les explica de por qué no se hizo el año pasado y entonces quizás todo esto no hubiera sucedido? Es muy delicada la situación, es muy delicada incluso para el gobierno. Uh-huh. Vuelvo a lo anterior, ¿quién era, o sea, hay un responsable criminal, pero quiénes eran cómplices de esa situación criminal? Bueno, la CNRT, la Comisión Nacional de Regulación de Transporte, que son los que se encargan de inspeccionar, tienen alguna complicidad y por ende alguna responsabilidad. Y de ahí hacia arriba, creo que también hay que apuntarle a Schiavi, de desafortunadas declaraciones, de comparar que si hubiera sucedido un feriado, entonces terrible. No estaríamos hablando, aunque hubieran muerto dos personas, ¿por qué tienen que morir dos personas? Una. No tiene que morir ni siquiera una. y porque además, bueno, evidentemente el accidente de Flores no sirvió tampoco para avanzar fuertemente en ese sentido. Y el tema de la responsabilidad de Schiavi, Schiavi también es responsable, perdóname, sí. También Schiavi es responsable porque evidentemente tenía, digamos, un área vital como es el control de un servicio que, digamos, que está muy vinculado a la vida de la gente, no a la vida en cuanto al andar, sino a la vida vital, digamos, a la vida o la muerte, y que no supo tener ahí gente idónea que supiera, digamos, manejar. Porque supongamos que Schiavi creyera que todo estaba bien porque un secretario de transporte va a decir no puede ir a revisar los trenes. Tiene que tener su gente, digamos, nombrada que se encarga de eso y le presenta los informes. Supongamos que todos esos informes estuvieran sesgados y él diga, a mí me estafaron, me engañaron. Bueno, igual el engaño que usted sufrió por haber nombrado gente no idónea costó la vida de muchísima gente. Sí, sí. Sí, yo decía antes que más allá de recuperar los trenes del área metropolitana, que es la urgencia hoy, hay que recuperar el sistema ferroviario en el país. Claro, pero es el momento de, hay que empezar de avanzar con una política ferroviaria, en serio. Sí, sí. Que vaya primero con la urgencia, que es el área metropolitana de Buenos Aires, urgente. Y después planificar. O sea, esta cuestión de que se le pide muchas veces al gobierno el tema de planificar hacia el futuro, ¿no? Las cosas planificadas, los planes a largo plazo, que muchos sectores vivimos escuchando este reclamo, que muchas veces no tienen asideros reales. Bueno, en este caso me parece que sí, que un tendido ferroviario no se hace de un día para otro. Bueno, ¿cómo se planifica? Empezamos por el área metropolitana, empezamos con el más urgente, con el Sarmiento. Después, ¿con cuál seguimos? Con el Roca. Después, ¿cuál? Claro. O sea, una planificación de decir, bueno, de acá en más se va a hacer una política ferroviaria de estas características. Y también... Sí, una política ferroviaria que tiene que contener principalmente, como decíamos antes, la cuestión seguridad. Primero que nada, mantenimiento, control. O sea, esos pilares son fundamentales. Y después, obviamente, el dinero para sostenerlo y para poder invertir todos los años. Exacto, exacto. Y ver con qué grupos, si se va a concesionar, a quiénes se concesiona, con qué condiciones, bajo qué reglas que no se pueden no cumplir bajo ningún concepto. Y bajo qué cláusula gatillo que haga que en cuanto hay incumplimiento, chao, otra cosa. Porque acá no se está jugando, no es que me incumpliste con, no sé, supongo el servicio de correo, no llegó una carta. Sí. Acá me incumpliste y me mataste a alguien. Entonces tiene que ser mucho más inmediata la cláusula gatillo que haga que se suspenda la adjudicación, la licitación. La concesión, sí. Y también... Porque además ocurre otra cosa. En este caso de TVA, la concesión realizada en los 90 por Carlos Menem le da la posibilidad a la empresa de litigar contra el Estado, de llevar todo a tribunales. O sea, aunque el Estado encuentre la manera de quitarle la concesión, el concesionario puede resistirse y puede ir a la justicia. Y puede estar años litigando, litigando. Entonces, por eso el gobierno... Supongo que por eso está esperando también la resolución. Por eso el gobierno está esperando la resolución judicial, porque quiere ya tener un antecedente para obrar y ahorrarse una parte, digamos. Porque después seguramente va a venir la pelea judicial que va a dar este grupo, que no se va a querer ir. Un grupo enquistado no solamente en el tren, sino también en los que fabrican elementos para tren, en los colectivos, en los que fabrican elementos para colectivos. En las reparaciones de los trenes. Así que hay todo ahí un cruce de intereses, como dijimos al principio, muy fuerte, donde incluso hasta no sería extrañar que tuvieran alguna relación con este sistema de combis, siempre polémico, que yo no sé si se terminó de legalizar o no el sistema de... Hay algunas que están legalizadas, pero las que van bajo al oeste... ¿Qué marco, digamos, que vienen a hacer ese sistema de transporte? Y que las que van al oeste no, porque claramente si están legalizadas no podrían ir en las condiciones en las que van. Claro. Es un Sarmiento en combi. Pero realmente uno ve las condiciones y son terribles. Ese sistema de combis necesita... que el tren sea malo y preste un servicio tan malo. Claro. Porque su existencia depende de lo malísimo que es el servicio del tren. Si no fuera malísimo el servicio del tren, las combis no tienen sentido. Más mínimo. Si uno quiere entrar en entonces vaya a saber si en este círculo de cruce de intereses existe hasta la parte perversa de mantener el tren en mal estado, porque esa es la única manera que se justifica que existan las combis. Sí, en ese terreno de las especulaciones uno puede pensar muchas cuestiones. Digamos, el hecho de que Sirigliano sea también dueño de Plaza, los recorridos que hace Plaza, paralelos a los que hace el tren en algunos tramos. O sea, uno puede especular con muchas cosas, pero en realidad, más allá de toda esta cuestión empresaria que puede haber detrás de todo esto, está el ojo del Estado que falló, que no estaba mirando para otro lado. Exactamente. En este complejo empresario especulativo que puede haber dentro de un grupo, el ojo del Estado no estaba mirando donde tenía que mirar. Y me parece que un poco lo que está reclamando la gente tiene que ver con eso. Y la expectativa que había ayer en el discurso de la presidenta tenía que ver con eso. Con ver con qué, cómo el Estado reconoce ese error que cometió, más allá de que nadie puede pensar que la responsabilidad es de la presidenta. La discusión cuando pasó lo de Cromañón se llevó puesto al jefe del gobierno porteño, pero hubo un debate público muy grande y un reconocimiento luego de mucha gente diciendo la verdad que no debería haber caído el jefe de gobierno porteño en esto, porque hay una cadena de complicidades en la que él no estaba metido. O sea, no era algo que, lo que vos decías, no es algo que directamente él controlaba. Sí, seguramente es un responsable político, claramente. Claro. En este caso, me parece que en el caso de la presidenta sucede lo mismo. En todo caso, será responsabilidad política de la presidenta la designación de algunas personas cabeza de quienes tenían la responsabilidad de... pero no podemos decir que el accidente es responsabilidad de la presidenta. Pero me parece que lo que se esperaba ayer un poco del discurso de la presidenta tenía que ver con una... con un mea culpa, con un reconocimiento de que esto que decíamos, ¿no? Que el Estado estaba mirando para otro lado en este caso del control y poner la dureza de lo que va a venir ahora. Parece que faltó una parte, pero la otra estuvo, ¿no? El compromiso de la dureza y de la certeza de que se van a buscar a los culpables y de que algo va a pasar. Todos nos quedamos esperando a ver qué va a pasar en el después con la resolución judicial. ¿Cuáles van a ser la resolución que va a tomar el gobierno? Por mucho menos se le quitó la concesión al Roca. Sí. Por es mucho cierto. Menos. Entonces, por eso a veces yo me permito sospechar de cuál será el poder de los Sirigliano. Que por eso que vos decís que por mucho menos se le quitó la concesión a Sergio Tasselli, que era el propietario de la concesionaria del Roca. Tal vez... en ese momento, si uno lo piensa mirando hoy, tal vez estuvo bien. El Roca no mejoró muchísimo desde que se le quitó la concesión. No es un transporte amigable, ni bueno, ni cerca de serlo. Pero sí mejoró. O sea, no es iba camino a lo que es el Sarmiento hoy. Y no es el Sarmiento. Claro. O sea, el peor servicio es el del Sarmiento. No quita que en el Roca pueda suceder cualquier cosa. Lo que digo es que ha mejorado muchísimo desde que tomó las riendas el Estado en ese, en realidad le dio a otro, sí, a una unión transitoria de empresas esa, donde lamentablemente está TVA. Entonces, forma parte de TVA. Uh-huh. Sí, pero en realidad hay otros. Sí, sí, forma parte de los tres que tienen el resto de las, exacto, concesiones. Está también Metrovías Ferrocarriles Belgrano. El Belgrano Sur. Sí, pero ¿cuál es el nombre de la concesión, digamos? Se me fue la de la cabeza. Pero Ferrocarriles Argentinos, algo parecido. Sí, Ferrocarriles Argentinos. Así que bueno, en eso quedó lo del Roca. Bien, saludamos a nuestro operador técnico en la noche de hoy, Jorge Aguayo, como todos los martes. Y después de esta extensísima presentación de apertura, vamos a la presentación comercial. Auspician con otros ojos. Plan de salud PYME, cobertura médica integral, programas de prevención y turismo al mejor precio. Afiliaciones individuales 0800-288-8432. Afiliaciones corporativas 0800-288-7000. Llámenos, Plan de Salud PYME, la opción accesible. Extiende tus alas y encara hacia el mar. Otra vez, solo el cielo te acompaña. Continuamos aquí hasta la medianoche, entonces, en Con Otros Ojos por Radio El Mundo. La sintonía fina de la presidenta arrancó claramente por dos cuestiones bien firmes. Una tiene que ver con el asunto de los combustibles, del petróleo, una cuestión tan importante para el desarrollo económico del país. Y el otro tema continuó con lo que es la salida de capitales. Algo que siempre funcionó como una especie de tenaza que podía llegar a embromarte cada vez que quería. Y eso parecía que era inmanejable, la salida de capitales. Parecía que cualquier empresa o grupo de empresas de bancos se ponían de acuerdo y empezaban a chupar dinero del sistema financiero y se armaba un desbarajuste. Bueno, la sintonía fina arrancó por esos dos lugares, al que lamentablemente ahora se le suma otro que era inesperado, pero el tema del sistema ferroviario, que quizás ahora tenga que entrar sí o sí en esta sintonía fina, no era esperado. El tema del sistema ferroviario fue parte del discurso de ayer de la presidenta en Rosario con motivo del Día de la Bandera, de los 200 años de conmemoración del la creación de la bandera, ahí va. Se cumplieron 200 años, la presidenta del Rosario, entre lo que pronunció el discurso, separó claramente tres frentes. Uno fue el tema ferroviario, otro fue el tema Malvinas y otro fue el tema petrolero. Uh-huh. En esta semana hubo muchísimo ruido en torno a eso, una YPF que empieza a lucir, o a deslucir, mejor dicho, porque si algo no se esperaba fueron esas impresentables declaraciones de Brufau, luego de la decisión de la empresa de no dejar entrar al representante del Estado a la reunión de directorio, sí quería ir acompañado porque el estatuto dice que las reuniones de directorio no va nadie acompañado. Uh-huh. El Estado prefirió no formar parte de la reunión y hasta debido llegó a decir bueno, si tanto interés tenían en que no estuviéramos ahí, qué cosas, me gustaría saber qué cosas se estuvieron hablando. Bueno, después uh-huh. se supo que cosas estuvieron hablando porque toda reunión de directorio se tiene que armar un informe que después va a la Bolsa de Comercio porque YPF cotiza en la Bolsa de Comercio y del contenido de reuniones de directorio se tienen que enterar todos los accionistas de la empresa. Y ahí se supo que en esa reunión hubo declaraciones como estas de Brufau diciendo que estaban recibiendo amenazas constantes de los funcionarios. Acto seguido, debido, no lo dejó pasar y salió a decir que acá no había ninguna amenaza, acá simplemente lo que había era una exigencia y un pedido de que cumplan con lo que tendrían que haber cumplido los últimos años y no hicieron. tema que ya veníamos hablando de los programas anteriores, sobre todo el dinero que recibió el sector petrolero, especialmente YPF, porque YPF es el icono. Bueno, pues YPF es la mayor empresa, pero es mayor y le lleva una diferencia enorme a las que le siguen. Si no me equivoco, tiene más del 50% del mercado. Pero de la comercialización, decís vos. Pero de la producción es mucho mayor. Sí, de la producción está en el 65%. Claro. En el caso del... Es enorme la diferencia con el resto. Sí. De la no es que hay una que tiene... Cinco. No es que hay una que tiene 35 y YPF 65, lo cual la dejaría, bueno, a la mitad de camino de última. Exacto. Igual es muy grande la diferencia. No, tenés una con 65 y la después otra tenés... con 30, la otra con... Ya las horas con 10, con 5, con 2. Sí, sí, o sea, sí. Las diferencias son muy grandes. O sea, YPF es claramente, bueno, era la petrolera nacional. Uh-huh. Exactamente. Entonces, el tamaño tiene que ver con eso, con cómo, cuando se privatiza, qué es lo que se privatiza. Claro, correcto. Bien, entonces estábamos hablando de este tema de que en la semana fueron sucediendo cosas. Y también hasta se especuló con que este grupo de gobernadores que de alguna forma el Ejecutivo se encargó de armar y de convencer que había que pelear por lo de ellos y obtener mejores beneficios que no estaban obteniendo. Los gobernadores, que por lo general las cuentas de las provincias no suelen cerrar demasiado bien porque siempre es más lo que se gasta que lo que, que lo que se recauda. El Estado Nacional siempre tiene que salir en ayuda de los gobiernos y saben que están ante una posibilidad de mejorar muchísimo sus cuentas públicas, algo que un tema que siempre intentan encontrar la vuelta de alguna manera. Uh-huh. Se intentó por ahí decir que al fin y al cabo los gobernadores no iban a tomar el camino que quería el gobierno y que las exigencias que pretendía el gobierno, los gobernadores no se iban a animar a manifestarlas. Creo que se dio un poco de otra manera, se dio más bien algo fuerte en línea con lo que pretende el gobierno, ¿es así? Sí, de hecho el primer acuerdo que firman, en los considerandos del acuerdo, que lo firman los 10 gobernadores, dice respaldar esta política iniciada en 2003. Uh-huh. O sea, lo que parecía ser o lo que tenía algunos cuestionamientos por parte de las provincias, de decir no se encolumnen detrás del gobierno nacional, no nos encolumnemos, seamos críticos y demás, terminó siendo un comunicado de se encolumnados todas las provincias. Claramente porque las provincias petroleras cobran regalías. Claro. Entonces, esto que decías vos, las necesidades de las provincias donde el trabajo, el empleo público es en algunas provincias del 70%, en otras el promedio es del 60%, entre el 50 y el 60% de los recursos que tienen las provincias los destinan a el empleado público. Uh-huh. Necesitan claramente de recursos para aumentar esos recursos para poder saldar todas las otras cuentas que no son empleados públicos, y las regalías para esas provincias es clave porque por ahí tienen su mayor caudal de ingresos, no las provincias petroleras del norte perdón, que tienen menos producción, pero sí las del sur. Claro. Que basan todos sus ingresos en regalías petroleras, que son fundamentales para esas provincias. Básicamente, la OFEPI, lo que hizo el gobierno fue reflotar la OFEPI, que estaba creada ya, reflotarla y hacer, porque ¿cuál es la cuestión? Los dueños de los pozos son las provincias. Uh-huh. Entonces, claro. Los recursos son las provincias. Entonces, las provincias son las que tienen que hacer el reclamo a las petroleras. No las podía hacer el gobierno nacional. El gobierno nacional puede darles el aval. Uh-huh. Entonces lo que hace acá el gobierno nacional es impulsar, reflotar la OFEPI, impulsar este reclamo contra las petroleras. ¿Cuál es el? Se están reuniendo casi todas las semanas los representantes de las provincias de la OFEPI, de estas 10 provincias, con las autoridades del gobierno nacional. En la última reunión, que fue el viernes de la semana pasada, lo que hicieron fue acordar exigir a las petroleras que aumenten 15% su producción de crudo y de gas en los próximos 2 años. O sea, que tienen 2 años para aumentar su producción de gas. Río Negro, incluso, que es digamos una de las que más fuerte ha jugado. ¿En cuánto tienen que aumentar la producción? 2 años. ¿Pero en qué proporción, digo? 15%. Bien. 15% en 2 años. Río Negro, que ha sido una de las más duras con YPF fundamentalmente, también puso un plazo. Dijo, hasta el 10 de abril tienen tiempo para presentarme un informe de los yacimientos, de la producción, de inversiones que van a hacer, de cómo van a hacer para lograr llegar a ese 15%. O sea, les emplazó, les puso el plazo del 10 de abril como máximo para presentar estos proyectos de inversión. Otras provincias, lo que están, por ejemplo, Fabiana Ríos, lo que está diciendo es... les voy a quitar la concesión. O sea, ella es una de las más duras en ese sentido, en el quitar la concesión. Hay muchas concesiones que están venciendo en 2 años. También tiene que ver este 15% que se les pone de plazo en 2 años, claro. Tiene que ver con eso, con que en 2 años lo que van a hacer es no renovar concesiones, claro. No le van a quitar la concesión. Entonces, bueno, de alguna manera ahí es otro de los puntos que están teniendo esta OFEPI. También lo que dice, digamos, en esta pelea que vos relatabas del gobierno con YPF, que terminó con esta asamblea en la que no pudieron entrar el representante del Estado, también lo que hubo antes fue un reclamo de YPF diciendo que no podía aumentar su producción porque no podía comprar dólares, porque estaba inhabilitado, o sea, no estaba inhabilitado, no estaban poniendo muchos controles. Con el aumento de los controles de fin del año pasado, que arrancó en octubre más o menos, el endurecimiento, digamos, de la reglamentación para comprar dólares, que no es ni más ni menos estar estar al día con el fisco. Es estar al día con el fisco. Yo creo que a YPF no le debería traer problemas comprar más de 2 millones de dólares al mes si está, digamos, normal con el fisco. Lo que pasa es que después también se le detectó que tenía una deuda. Tenía una deuda con la FIP. Entonces, no, y además el tema de que el gobierno está frenando el tema de girar divisas a las casas matrices. Es otra historia, eso no debería incidir en que YPF pueda producir o no. Porque no, por eso, claro, pero lo que lo dice del control, YPF es que lo no del control, lo del control y de no poder comprar dólares, bueno, después saltó que era porque no estaba la situación impositiva de YPF al día, algo ridículo realmente, y por eso quizás no podían comprar los dólares que querían. Pero supone, si está al día, YPF puede comprar los dólares. Ese control es para justamente aquellos que suelen moverse en una economía negro o no estar al día con sus impuestos. Sí. Pero para una empresa de esa envergadura, imposible que lo que sucedió fin de año. No le pasó a ninguna empresa. La única empresa que se quejó fue YPF. No hubo ninguna queja de ninguna empresa. Sí. Y, a ver, no es que no hay queja de empresas. Cuando surgió lo de la declaración jurada anticipada, todos pusieron el grito en el cielo y una preocupación enorme. Por lo tanto, digo, si hubiera pasado algo con el aumento de los controles sobre la compra de dólares, muchas más empresas se hubieran sumado. Me parece que ese es un argumento bastante flojo. Claro, pero fue el argumento que utilizó para decir que no, que peligraba el suministro en el mercado interno ante la imposibilidad de comprar dólares para poder para importar exactamente. Entonces lo que hizo el gobierno fue decidir hacer un control sobre la, porque esto que es lo que sucede antes del fin de semana largo de carnaval fue esto. Entonces dice el gobierno, dice, bueno, lo que vamos a hacer es poner un control, y paralelo a ese control que lo hace con las estaciones de servicio, la UTN, que es la Universidad Tecnológica Nacional, va a hacer un informe, un relevamiento de todas las bocas de expendio de no solamente YPF, de todas las petroleras, para ver cómo se están abasteciendo. La realidad es que durante el fin de semana largo no faltó combustible, los controles se intensificaron, y además lo que está logrando el gobierno en este caso da la sensación de encolumnar detrás de sus objetivos a muchos sectores. ¿Por qué? Porque son sectores que afectados por la concentración. Entonces, encolumna a los gobernadores, encolumna a los estacioneros, les dice, bueno, los estacionarios se quejan porque vienen cerrando muchas estaciones de servicio chicas, les dice, bueno, vengan y controlen conmigo, ayúdenme a controlar. Entonces, claro, denuncien esto. A los transportistas, cuando hace se presenta como en la denuncia de defensa del consumidor por el tema del aumento del precio del gasoil y después mete a la Secretaría de Comercio Interior para que controle uh-huh. el tema de los precios y los obligue a bajar. O sea, está encolumnando diferentes sectores durante años afectados por una política petrolera que no beneficiaba a todos, que beneficiaba solamente a algunos. Y están columnando detrás para seguir todos esta misma política. ¿Y qué es lo que está pasando? Las petroleras están viendo que se les van a afectar sus intereses. Entonces, claramente están empezando a reaccionar por donde pueden, ¿no? Esto que decías vos, el tema del directorio, el tema de ese comunicado. De alguna manera, sobre todo YPF, que es la más afectada, y además que Shell tiene un enfrentamiento histórico con el gobierno. Sí. O sea, no sería nuevo que Shell, sí, la que siempre tenía buen entendimiento uh-huh. era YPF. De Correcto. Hecho, hay un grupo digamos, que argentino que se mete, los Eskenazi, que se meten en YPF. Con de alguna manera el gobierno, digamos, avala esa operación. Exactamente. Entonces, bueno, ahora y pareciera como que esto que decías vos, la sintonía fina, la presidenta puso como un poco los puntos sobre los que se va a ir, pero también después uno va viendo otros grupos que también están teniendo algunos avisos, algunas advertencias del ministro Bebido. A Telecom, que se quejó sobre por el tema de las de los subsidios, de la quita de subsidios que va a afectar de subsidios a las empresas, claro, de la electricidad, del gas, que le va a afectar la estructura de Telecom como empresa. No, la quita de subsidios a los usuarios que va a afectar las comunicaciones, va a afectar el servicio de telefonía celular. Entonces, bueno, la queja del presidente de Telecom y enseguida... ¿Por qué? Porque los usuarios van a tener que gastar más dinero, claro, en las facturas de luz, claro, agua y gas, y van a destinar Exacto. menos al consumo de celulares. Exacto. Entonces, de alguna manera, el ministro de Bio le avisa, ojo que vamos a ver cómo viene el tema de la concentración en la telefonía. Como que todo el tiempo les están avisando a estas grandes empresas, cada queja que hacen les avisa, ¿no? A Metrogas le prorrogan la intervención. Sí. Como que pareciera que la sintonía fina viene con las corporaciones. Exactamente. Y que le están poniendo el aviso. O sea, no, a Telecom no hay nada claro. Fue un cruce de un día y nada más. No, uh-huh. no pasó nada más. Claro, no pareciera que va a pasar a mayores el tema. Sí, pero no hay que dejar pasar cualquier declaración incorrecta o fuera de lugar, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, de alguna manera da la sensación de que lo de las petroleras es una punta de lanza y una advertencia a los grupos concentrados. Uh-huh. Tal vez lo ideal sería ir por todos los grupos concentrados, porque la concentración del poder y de la economía no está buena en ningún país. Exactamente. Pero bueno, todo no van a poder, y también hay que ver cuáles son las intenciones del gobierno. Si es ir por todos o si es ir por los más emblemáticos. Uh-huh. Pareciera que el tema del petróleo, además de lo que le significa de recursos al Estado, ¿no? Uh-huh. El año pasado, solamente en un año, la producción de gas de YPF cayó 9%, claro, solamente en un año. En los últimos años cayó 30-35% la producción de crudo y 40% la de gas. Claro. Claramente es muy grande, los números son muy importantes. Y bueno, lo que decíamos yo la otra vez, vos me habías dicho que se le había quitado beneficios a los impositivos uh-huh. y yo te dije que no, en realidad sí, se quitó el Petróleo Plus y el Refino Plus, que son uh-huh. dos beneficios impositivos que tenían, los incentivos fiscales que tenían las petroleras para producir más. El objetivo final era que produzcan más y que aumenten la inversión en exploración y en explotación. Ante los resultados y los números se les quitó, que son 2.000 millones claro, de pesos sí. anuales uh-huh. estos dos planes que había para promover claro. la producción. Bueno, finalmente se les quitó. Perfecto. Bueno, hacemos nuevamente una pausa y en un ratito retornamos. Radio El Mundo, espacio publicitario. Para comprender una realidad cada vez más confusa, hay que aplicar la razón. Buenas Razones, con Ignacio Riverol. Lunes a viernes, de 15 a 16 por Mundo AM 1070, una radio de periodistas. Este verano también te acompañamos, porque la información no se toma vacaciones. Escúchanos como siempre en AM 1070 o en radioelmundodigital.com. Miramos con otros ojos, porque sabemos que en el país de los ciegos, el tuerto no es rey. Bien, y seguimos entonces hasta la medianoche aquí por Radio El Mundo. Recién hablamos de dos temas, o sea, YPF fue el principal tema del que estuvimos hablando, pero llegamos a hablar en un momento de que YPF quiso poner como justificación a que no podía importar el combustible que necesitaba para abastecer al mercado interno a los controles sobre la compra de dólares que no le habían permitido. Después seguimos hablando y dijimos que se conoció que en realidad YPF no podía comprar los dólares que decía porque tenía una deuda con el fisco y por eso estaba imposibilitado. Este tema del control sobre el mercado cambiario arrancó el año pasado cuando de alguna manera hubo que empezar a poner medidas que frenaran una salida de capitales que a veces suele ser, fue de tener un flujo, digamos, normal o esperable, pero que a veces se vuelve injustificada, exageradamente injustificada, y eso coincidió con la reelección de Cristina Fernández a la presidencia, la necesidad de grupos económicos de querer marcarle la cancha a la presidenta, de querer necesariamente exigirle que dijera quién iba a ser el ministro de Economía, y eso derivó en que el gobierno tomara un mayor control sobre los movimientos de capitales. De alguna manera se puso una mayor mira en las compras y vinculado al tema del cumplimiento fiscal. Y también, por otro lado, se empezó a evitar que las empresas, así de manera descontrolada, giraran a piacere las utilidades que encima, en muchos casos, como YPF y otras empresas, son utilidades que se generan a partir de el trabajo con recursos que son de los argentinos, recursos naturales en este caso que son de los argentinos. Bueno, ahora parece que esta batería de medidas que se fueron tomando sobre los últimos meses, también la obligación para algunos sectores como, bueno, como el petróleo justamente y como las compañías de seguro de liquidar las divisas que se obtienen por las exportaciones y por los servicios que se prestan, todo eso en conjunto fue haciendo que cerráramos el año de una manera bastante inédita. Diciembre terminó con un balance positivo, el tema de, o sea, entró más dólares de lo que salió. Por primera vez en 2 años no sucedía eso y todo parece indicar que empezaremos a tener una tendencia distinta. Para hablar de eso lo tenemos en línea Agustín Datelis, él es economista de La Gran Macro y lo saludamos. ¿Qué tal? Buenas noches, Agustín, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien. Bueno, ¿cuál es el análisis que haces en torno a esa batería de medidas que se tomó a partir de octubre del año pasado, que se fue intensificando con el correr de los meses y que de alguna manera ya por lo visto en diciembre parece empezar a tener sus primeros resultados positivos? Sí, tal cual. A ver, la batería de medidas es parte de lo que se conoce como sintonía fina, digamos, en todo este último tiempo, desde la elección hasta ahora, digamos, de fines del año pasado hasta ahora, que tiene que ver con medidas específicas sobre ciertos sectores en un momento donde la situación internacional, en términos económicos, digamos, todos sabemos que tiene bastante complejidad y está bastante, bastante complicado el panorama. En ese sentido, es que se adoptan estas medidas, en este caso para frenar una cuestión puntual, que era el tema de la fuga de capitales, que se desató el año pasado, como explicaba recién, y que generalmente cuando se desatan estas cuestiones, en realidad tienen un origen en lo que se denominan corridas financieras, que muchas veces se basan en lo que es la profecía autocumplida, digamos. Esta idea de, si yo genero una corrida cambiaria en un mercado que no es muy grande como el mercado cambiario argentino, y yo soy el primero en inaugurar esta corrida, si termino logrando que haya una devaluación fuerte de la moneda, del peso en este caso, digamos, quien lleva adelante esa operatoria de antemano, anticipadamente, va a ser quien va a ganar, y va a ganar dinero, digamos. Es una operación financiera que muchas veces no necesita ni siquiera tener sustento en una argumentación específica. Si uno miraba en ese momento los indicadores macroeconómicos argentinos, uno decía, ¿por qué estamos teniendo una corrida, digamos? Cualquier indicador macroeconómico que uno mirara no indicaba un terreno para que haya una corrida. Sin embargo, esta cuestión de la profecía autocumplida a veces ocurre. Es decir, bueno, si se genera una especie de, vamos a decir, golpe de mercado, suena medio fuerte, pero digo, una especie de cuestión en un pequeño grupo consensuado que empuja contra la moneda, pueden llegar a lograr el objetivo, que es devaluarla y tomar beneficio de eso. En el medio de esto, algunos medios acompañaban, digamos, sale el precio del dólar en la tapa de todos los diarios, y esas cuestiones genera ruido en el público minorista, que también se asusta, va, se resguarda, etcétera. Entonces, las medidas que se tomaron, tanto de los controles cambiarios como en el mercado cambiario, en el caso de empresas que no puedan enviar utilidades libremente, como explicaba recién, o que tengan que liquidar algunos sectores, en particular divisas en el mercado interno, esas cuestiones dieron sus frutos, que es lo que vemos hoy. Hoy el mercado cambiario está calmado, hoy no estamos en una situación de corrida como la que estábamos en ese momento. Mismo, por ejemplo, los depósitos en dólares, que en un momento cayeron fuerte y asustaron el año pasado en medio de la corrida, porque el público se asustaba, y también esta cuestión de desinformar a veces por parte de algunos medios que generan la idea de que, como hay controles cambiarios, en algún momento puede haber alguna situación de ir hacia los depósitos en dólares, el público se asusta. Bueno, eso se calmó. Hoy vemos que los depósitos en dólares se recuperan, crecen fuertemente, estos últimos meses crecieron fuertemente. Entonces uno mira y dice, bueno, está bien, las medidas cumplieron su objetivo, que fue calmar el mercado cambiario frente a una corrida que no tenía sustento macroeconómico, digamos, ¿no? Correcto. ¿Crees que es una tendencia que se va a mantener en, digamos, en estos meses que están transcurriendo y en los próximos por venir? Sí, yo creo que sí, porque, digamos, las medidas implementadas en su momento siguen vigentes. No es que fueron medidas para una cuestión puntual, sino que fueron medidas que se tomaron en un momento, pero que lograron revertir una cuestión estructural, como que liquiden adentro algunos sectores, etcétera. Y sí, me parece que el público también, las medidas, además de apuntar sobre el mercado específicamente, lograron también modificar las expectativas por parte del público. Esta idea que tenía el público de que el dólar está barato y que va a tener que subir fuertemente, me parece que se calmó. Y me parece que hoy el mensaje que se está enviando y que el público está comprendiendo es este, de que para que la economía gane competitividad no es necesario tocar sistemáticamente el tipo de cambio y devaluar, que hay otras formas de ganar competitividad. Entonces me parece que trabajar sobre la productividad, hacer sintonía fina en lo que tiene que ver con la política industrial, ¿sí?, a nivel microeconómico, etcétera, que es lo que se está viendo que hoy en lo que se está trabajando hoy día, me parece que el público lo está entendiendo, internalizando, y eso hace que las expectativas sobre el tipo de cambio se calmen. Con lo cual no veo, digamos, que haya panorama para una situación así, en un contexto internacional estable, ¿no? Frente a un contexto internacional, digamos, de catástrofe mundial y algún problema realmente más grave en Europa, con defaults de algunos países, etcétera, el panorama puede llegar a ser otro, pero en un contexto mundial tranquilo como el que pareciera, digamos, esta tensa calma en la que estamos viviendo internacionalmente, pero que pareciera que se va a extender por un tiempo más, la situación me parece que es esta, ¿no? No hay por qué, digamos, tener miedo a algún tipo de corrida o algún tipo de salto en el tipo de cambio. Claro, y más allá de lo que fueron las medidas sobre el mercado de cambio, después estaban las que apuntaron, digamos, a que las empresas no se lleven libremente lo que producen con los recursos de los argentinos. ¿Eso cómo lo evaluás? Sí, tal cual, no solo con los recursos de los argentinos, sino también otros sectores, digamos, el sector bancario, por ejemplo. Hace poco salió una normativa del Banco Central exigiéndoles aumentar la capitalización de los bancos, y de esa manera no pudieron distribuir utilidades, digamos. Ahora, la consecuencia de esa medida, ¿cuál fue? Que hoy el sector financiero en Argentina, que ya de por sí es sólido, es mucho más sólido porque los bancos están capitalizados, en un momento donde el sistema financiero internacional está bastante frágil. Entonces, digamos, y lo mismo con otras medidas sobre otros sectores que impiden mandar utilidades hacia afuera, que son medidas correctas en un momento donde el contexto internacional lleva a que tengamos que cuidar la balanza de pagos, ¿sí? Y en un momento, y también con una lógica como la que vos comentabas, digamos, si empresas internacionales, multinacionales que vienen acá, invierten más que nada también en recursos naturales nacionales nuestros, digamos, que después todas las ganancias, todas las utilidades recibidas por esa operatoria sean giradas hacia afuera no tiene mucho sentido. Entonces, que haya un mayor control sobre eso es correcto, digamos. Son medidas que, de nuevo, tienen una lógica cuando uno las piensa, apuntan no solo a mejorar los números y la situación de la macroeconomía, sino también las expectativas. Y me parece que en todo sentido, todas estas medidas que estamos enunciando, tanto las de controles cambiarios como las de remesas de utilidades, etcétera, son muy bien recibidas por el público que logra comprenderlas. Esto es importante porque, claro, digamos, en los modelos económicos sabemos que la formación de expectativas es fundamental. Muchas veces lo que el público hace y cómo reacciona frente a determinadas medidas después genera comportamientos futuros que a veces pueden complicar las cosas. En este caso me parece que la transmisión de las medidas es muy buena, la comunicación es muy buena y el público las internaliza y las comprende de manera que logran el objetivo buscado, ¿no? Perfecto. Bueno, Agustín Datelis, te agradezco muchísimo el contacto con nosotros. Agustín Datelis, entonces, de la Gran Macro, te saludamos y que tengas una muy buena noche. Bueno, gracias. Buenas noches a ustedes. Saludos. Y aprovechamos también para saludar a Jorge Aguayo en la operación técnica y a todos los que estuvieron del otro lado escuchándonos. Ya llegamos al final del programa. Mariana Prado, será hasta dentro de un mes, ¿no? ¿Vos? No, todavía no. Ah, todavía no. Bueno, te veo entonces el próximo martes. Nos vemos, hermano. Ahí va. Auspiciaron Con Otros Ojos. OSDEPYME. El próximo martes, de 23 a 24, nos reencontramos con Leandro Selem para que examine la actualidad política y económica con otros ojos por AM1070. En minutos más, la buena nueva con Silvio Huberman.